Danny Uve Rain. This is a remix. Danny Uve Rain. Maxito lo sabe, ver. Hay un nombre que calma todo temor. Un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla y nunca fallará. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, mi Señor.